son suaves, delicadas, amables. Tus tetas son finas, redondas, como limas. Y si algún día tú sientes que se empiezan a colgar, átalas con hilo dental, porque tus tetas rebotan, me alborotan, desde que brotan me pierdo en tus senos, que envejecen ya sin frenos. Y si algún día tú sientes que se empiezan a colgar, yo pago su nuevo lugar. Saca tus tetas al sol, saca tus tetas al sol. Sales a jugar por la calle con las tetas al aire, sales a jugar por la calle. Empiezan a colgar, mételas dentro del collar. Saca tus tetas al sol, saca tus tetas al sol. Sales a jugar por la calle con las tetas al aire. Saca tus tetas al sol. Ya son nuestras. Y si de plano tú no tienes tetas, me conformo con un bote que en el mar picado flote. Tus tetas mueven más de mil carretas, y bien sabes que si muestras un cachito, ya son nuestras. Y si de plano tú no tienes tetas, me conformo con un bote que en el mar picado flote. Al sol, saca tus tetas al sol, sales a jugar por la calle con las tetas al aire, saca tus tetas al sol.